Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Bueno, buen día para Mariana y bueno, buen día para todos sus oyentes. Bien, muy bien, gracias a Dios. Hoy 8 de julio retomando las actividades de termas después de un mes largo que estuvimos cerrados. Reparaciones en los predios. Sobre todo en el tema de piletas del sector pasivo. Bien, bien. Bueno, obviamente, José Luis, ahí lo dijiste vos, yo te quiero remarcar que siempre es un gustazo tenerte en el programa. Pero bueno, una buena noticia, la reapertura, las vacaciones. Se apuesta fuerte a el consumo del turismo por parte de los mismos concordienses. ¿Cómo estás viendo todo eso, José Luis? Bueno, sí, por supuesto, el sector turístico, que es un sector... producto de la pandemia ha sido muy castigado, obviamente que tiene muchas expectativas en estas vacaciones de julio para empezar a reactivar la actividad. Uh-huh. Obviamente con los cuidados y con los controles para que realmente no haya ningún tipo de descontrol o se empeore la situación sanitaria. Seguro. Obviamente que siempre el tema sanitario y la salud está en un primer lugar. Pero bueno, ha habido una mejoría en este tiempo, sobre todo por la gran cantidad de personas vacunadas que existen. Así que, bueno, estamos con muchísimas expectativas, con bomba nueva en las termas, digamos, sí, la bomba madre, digamos, del complejo. No sé si vos recordarás, Pablo, que en el mes de enero de este año se quemó producto de una tormenta eléctrica. Uh-huh. Y estuvimos funcionando, obviamente, gracias a que existe emergencia, o sea, emerge naturalmente el agua, pero bueno, pero sin, digamos, la presión suficiente como para poder ahora en época de invierno poder tener la presión y el caudal necesario que requiere para un buen servicio. Así que eso era un tema que nos tenía muy preocupado y que bueno, que esta semana, gracias a Dios, se instaló la bomba, funciona muy bien, con una excelente presión, un excelente caudal, así que bueno, eso también nos da muchísima tranquilidad. José Luis, ¿y cómo va a ser la apertura? ¿Cómo van a manejar el tema horario? Bueno, los controles está buenísimo lo que dijiste, porque si queremos seguir mejorando, el control va a jugar un papel importante. Pero ¿cómo van a manejar el tema horario para que la gente vaya teniendo en cuenta esos datos? Sí, nosotros el horario es el mismo horario que tenemos estipulado para la época de invierno, que tal que teníamos al momento de cerrar, que fue desde las 9 de la mañana a las 19 horas. Uh-huh, uh-huh. Las tarifas siguen teniendo el mismo precio, no nosotros hemos decidido no actualizarlas. Y además, a partir de mañana 9 de julio y por este mes de julio, hemos decidido también hacer una promoción de 2x1 para acompañar, digamos... Buenísimo. Sí, una campaña turística que sobre todo viene llevando adelante la Secretaría de Turismo acá de la Municipalidad de Concordia. Uh-huh. Así que bueno, nosotros obviamente que hemos trabajado siempre mancomunadamente, también nos hemos sumado para poder de alguna manera contribuir para que, bueno, que vengan turistas para la ciudad de Concordia y bueno, también los propios vecinos de la ciudad. Uh-huh. Aprovechando estas vacaciones de invierno puedan de una manera más accesible disfrutar de las termas. Las termas con cuidado, con todos los protocolos correspondientes para que la gente se sienta tranquila y está debidamente cuidada. Uh-huh, seguro. José Luis, teniendo en cuenta el conocimiento que tenés, viste que se analiza, leí una nota que se viene un escenario de turismo humanitario, natural, de salud, y hablan de un rol importante de termas. Te digo, en el plano mundial, ¿se tiene en cuenta eso a la hora de, si querés llamarle, diversificar el producto termal acá en Concordia, José Luis? Porque sé que siempre está en la innovación, en el trabajo de generar más servicio por parte de ustedes, pero ¿se va teniendo en cuenta eso? Sí, no, por supuesto. Bien. Uno tiene que estar atento a lo que la gente, el público, los potenciales clientes te demandan. Uh-huh. Nosotros, nuestro gran objetivo para la zona del Perilago en uh-huh. general, o sea, las termas del Perilago en general, es que ese lugar se transforme en una gran reserva natural. Bien, bien, bien. Eso, en eso estamos trabajando ya hace varios meses. Uh-huh. Te diría casi del fin del año pasado. El biólogo que fue contratado por nuestro organismo y que es producto de un convenio que hicimos en su momento con la Universidad Tecnológica Nacional. Sí. Estamos haciendo toda la etapa del relevamiento de especies, de la flora y fauna del lugar. Sí, es terrible el trabajo. Sí, en realidad es nuestro gran objetivo. Uh-huh. Obviamente, el concepto y todo lo que implica una reserva natural, el cuidado del ambiente, sobre uh-huh. todo de las especies, digamos, va en sintonía en lo que la humanidad está en este momento reclamando, sobre todo después del gran sacudón que nos dio la pandemia. Seguro, seguro. Realmente uno entra a valorar ese tipo de cuestiones, así que eso nos va a posicionar a nosotros, uh-huh. creo que turísticamente, fuertemente. Uh-huh. A eso, bueno, tiene que sumarle, Pablo, que dentro de poco tiempo, un tiempo prudente, vamos a tener un aeropuerto, digamos, uh-huh. o sea, un montón de factores que van a ayudar a que Concordia se siga posicionando turísticamente. Sin duda. Recuerdo, José Luis, que una vez que viniste en vivo, que nos contaste de generar emprendimientos turísticos amigables con el ambiente en la zona del lago, que es una zona extraordinaria. Estos también son proyectos a mediano y largo plazo, ¿no? Claro, sí, también, uh-huh. obviamente, dentro del proyecto marco de la reserva, habría una parte que estaría destinada a que haya ese tipo de emprendimientos, uh-huh. que obviamente van a hacer falta y van a potenciar el lugar. Sí, sí, tenés uh-huh. buena memoria, Pablo. ¿Viste? No, y si las charlas, bueno, por eso te extrañamos en vivo, pero bueno, por lo menos podemos tenerte telefónicamente. Bueno, en esto que nos contaba del biólogo que está trabajando con el tema de las de los árboles originarios, de la tala del eucalipto, una cuestión invasora, si querés llamarle. El otro día lo entrevistamos, gran laburo se está haciendo y que está rindiendo su fruto tanto en lo económico como en lo ambiental, ¿o no, José Luis? Tal cual, sí, uh-huh. sí. En realidad, el primer objetivo, digamos, que fue como arrancó todo ese plan, fue, en primer lugar, evitar que se produzca un incendio. Ese fue el disparador. Claro, ahí venimos. Vamos a trabajar ese tema, obviamente, y siempre teniendo en cuenta lo ambiental. Obviamente, si bien no era buscado, pero sí después fue una consecuencia de eso, tuvo consecuencias económicas que realmente le ha generado a nuestro organismo ingresos bien, que bien. No estaban previstos y que la verdad, Pablo, nos ha venido muy bien. Seguro. Sobre todo que nuestro organismo, al igual que los otros operadores turísticos, digamos, esta situación nos afectó bastante. Vos tenés en cuenta que el año pasado estuvimos cerrados 8 meses. Seguro. Uh-huh. En el verano trabajando a un 40%. O sea, los ingresos que teníamos proyectados que íbamos a tener, no los tuvimos. Y bueno, de alguna manera, los fondos que recaudamos a través de estos procedimientos de raleo nos ha permitido, bueno, muchas de las reformas, si vos tenés oportunidad de ir a las termas de la Yuy. O sea, contá conmigo, voy a estar ahí. Pero sí, con todo gusto, uh-huh. y lo mismo lo van a ver los turistas. Uh-huh. Las reformas y los mejoramientos que se hicieron Realmente son muy importantes. Hay un embellecimiento muy importante del lugar. Bueno, parte de eso fue afrontado con estos recursos que, como te dije, no estaban previstos y vinieron a ayudar a genial. Al organismo. Recursos que están publicados en nuestra página web. Sí, está bueno. Hemos recaudado. Bien transparentado, y eso está bueno, sí, José Luis. Tal cual, digamos, eso no es usual, digamos, ni es un requisito, pero a nosotros nos pareció que era bueno que la gente, sobre todo en el tema, es un tema muy sensible, que muchas veces las personas, por desconocimiento, porque si vos te pones a charlar con el biólogo y te empieza a explicar, sí. digamos, todo, digamos, lo que implica el tener un monocultivo, como el caso del eucaliptus, o el pino. Digamos, y a veces los perjuicios que puede llegar a traer, entonces, digamos, muchas veces las personas, por desconocimiento, opinan cosas a veces que no son ciertas. Sí, porque se pensó que era tala. Nosotros lo entrevistábamos acá en el micro de Medio Ambiente. La verdad que me sorprendió gratamente el laburo que hizo y cómo lo explicó. La verdad que en eso hay que felicitar, porque cuando vos ves que se involucran con el cuidado del medio ambiente y de generar un espacio con especies nativas, originarias de la zona, brillante, José Luis. Me parece que está bueno apostar a eso, José Luis. Sí, Pablo. No, que te iba a decir, épocas que la pandemia ha mostrado los trabajos mancomunados, y eso está bueno, ¿no? Te tocó gestionar tanto en provincia como en nación, tanto con la municipalidad. Son momentos que mostró esto, ¿no, José Luis? Y sí, hay que trabajar codo a codo con el sector público en todos los niveles y también con el sector privado. Seguro. El sector privado, que te repito, ha sido muy castigado por esta pandemia, pero bueno, hay que seguir para adelante. Yo creo que Concordia tiene un potencial enorme, enorme por las bellezas naturales que tiene, son muy variadas de distinta naturaleza, y bueno, y dentro de todos los atractivos que tiene, la zona del Perilago seguramente debe ser quizás el lugar más lindo que tenemos en la ciudad de Concordia. Así que las posibilidades de crecimiento del sector turístico son enormes. Seguro. José Luis, ¿y cómo ves el rol de las promociones? El otro día vimos un programa que sale, como es Modo Selfie, mostrando de una manera extraordinaria lo que son. El otro día Meolán, un campeón olímpico, campeón, no fue campeón, pero fue un nadador olímpico. ¿Ves positivo esto de las promociones a través de estos trabajos audiovisuales? Bueno, obviamente, sí, digamos, el hecho de ir posicionando el destino y sobre todo trayendo a figuras que son reconocidas en el país y en algunos casos hasta a nivel internacional, obviamente que eso ayuda. En el caso de Melanz, digamos, bueno, nosotros tuvimos la suerte de que se haga ese video ahí en nuestras termas de Viracho. Realmente, bueno, para nosotros es un orgullo, y bueno, y la posibilidad de que, bueno, que sea conocido en el país, en ese lugar. Yo siempre digo que las termas de Punta Viracho, la visual que se tiene desde ese lugar de lo que es el lago, es un paisaje único. No, sí, terrible. Todo el que va, inclusive el propio Meolans, quedó realmente impactado por la belleza del lugar. Así que bueno, eso es importante que el resto de los habitantes del país, inclusive de países limítrofes, vayan conociendo los atractivos que tenemos. Y en esto, bueno, obviamente la iniciativa que fue del municipio de la ciudad de Concordia con todas estas promociones, realmente es para felicitarlos. Porque eso ayuda y ayuda mucho. Sin duda. José Luis, sabes que es un gusto tenerte siempre en el programa. Yo te agradezco la predisposición con el programa. Te mando un fuerte abrazo y seguro nos vamos a cruzar por alguna de las termas este fin de semana. Así que un gran abrazo, José Luis. Pero con todo gusto los esperamos este fin de semana. Ahí está. Bueno, buena jornada hoy, buen fin de semana. Y gracias como siempre, José Luis. Vamos, Pablo. Saludos para vos y para Mariana. Ahí está.